cortale un cachito. Che, para el pibe en casa. Así arranca el show en vivo de los Altos Cumbieros. Acá hay cadena Cumbia Latina, papá. La mejor radio de la Argentina. Para toda la gente que siempre nos hizo el aguante, para todos los pibes. En el Andy está el bajo ahora. No, en el bajo está el Andy, boludo. Esto arranca así. Andy, ayúdame para los pibes. Dice así. Quizá no sea el vino, y quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa. Exclusivo de Cadena Cumbia Latina. Pasar.